Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Audiovisual Yujuy. El tercer malón de la paz marcha a Buenos Aires para frenar a Morales. ¡Que viva la puta! ¡Que viva! ¡Que viva el tercer malón de la paz! ¡Que viva! Morales cosecha lo que sembró, la falta de diálogo, la negativa a dar solución a los reclamos legítimos, le valieron la pérdida del control de la provincia. Jujuy es un caos y la responsabilidad recae directamente en un gobierno que eligió reprimir, que eligió perseguir, pero jamás dialogar. Los pronunciamientos en contra del proceder del gobierno no cesan. Comunicados de prestigiosos organismos nacionales e internacionales instan al gobierno jujeño a cesar con las hostilidades y a actuar dentro de la ley. A nivel local, hay inclusive presentaciones contra las multas aplicadas. Es curioso que la justicia termina desestimando los planteos de la fiscalía, pero la justicia contravencional avanza con sanciones económicas. Un tanto contradictorio, ¿no le parece? ¿Cómo el gobernador está utilizando un arma, un instrumento ilegal para cercenar derechos? Y también desde ya vamos a pedir que se suspendan los trámites contravencionales, ¿no?, que están llevándose a cabo por las manifestaciones legítimas, democráticas, ¿no?, en contra de la reforma constitucional. Y ahora se está citando a dirigentes como si ser dirigente en sí mismo fuera una falta contravencional, fuera un delito contravencional. Por lo tanto, estamos realmente en una clara intención de desarticular el movimiento que se ha armado, y digo que se ha nucleado en lo que es la multisectorial, ¿no?, y que es tan importante en el sentido de poder coordinar las luchas. Ahora Morales se enfrenta a otro problema. El tercer malón de la paz marcha a Buenos Aires para plantear ante la Corte lo que el mandatario intenta tapar. Las comunidades siguen de pie, el pueblo jujeño está de pie. Yo creo que recobramos más fuerza aún, al contrario de lo que nos quieren desestabilizar. Recobramos mucho más fuerza, estamos más unidos que nunca y vamos a continuar. Replegados acá en el cruce de Purmamarca. Nosotros, como siempre dijimos, estamos dispuestos a recibir a las autoridades, así como estuvimos dispuestos a recibir o abrir, tener una mesa de diálogo con el gobernador, con el señor Gerardo Morales en un principio, pero estamos predispuestos a todo. Como siempre dijimos, queremos llevar, determinar una solución, que se llegue y se dé una solución, o que se solucionen estas situaciones, toda esta problemática que se está llevando a cabo en toda la provincia, ¿no? Un peregrinar que permitirá visibilizar lo que viven las comunidades en nuestro territorio. Ningún agente del gobierno, ni en el ámbito local ni provincial, ha venido al corte de Abrapampa para decir, mira, dialoguemos. Claro. Siquiera hubieran tenido ese poquito de empatía con su pueblo. Nada. Sí, dice que llegaron a Purmamarca, pero Purmamarca no es el epicentro. El epicentro también somos Abrapampa. Comenzó la lucha, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces también eso me da bronca, ¿no? Me da bronca por mi gente, porque hay mucha gente mayor que lo sigue apostando al territorio, a la vida, ¿no? Y que no tengan un poquito de empatía nuestras autoridades, de venir, acercarse, decirle, bueno, a ver, gente, charlemos. Nosotros estamos abiertos y dispuestos al diálogo. La justicia jujeña no genera confianza. El gobierno local no resuelve y sus funcionarios están de campaña. ¿Qué otra alternativa tienen las comunidades en un territorio sin seguridad jurídica? Las comunidades marchan hasta la Corte Suprema a ponerle un freno a Morales. El diálogo era la alternativa, pero el gobierno eligió el enfrentamiento. Informa Jujuy al Momento Diario. Estamos recorriendo desde Aurapampa 240 kilómetros para llegar a San Salvador y bueno, continuar con nuestro camino con Tercer Malón de la Paz a reclamar nuestros derechos que Gerardo Morales nos había quitado con su nueva reforma parcial que dice él. Bueno, nos quitó las tierras, nos está quitando el agua, que él va a ser quien maneje el agua y a dónde estamos, y va a meter la mano en litio. No queremos un gobernador así. Nosotros queremos que renuncie y que deje la constitución como estaba. Vamos a luchar para que caiga esta reforma y se declare inconstitucional. A eso vamos a luchar y vamos a seguir luchando hasta que esto quede en la nada. Y queremos que Gerardo Morales se vaya del gobierno y se vaya de la provincia de Jujuy, porque es una persona no grata para nosotros. Eso es bien claro. Y eso lo tenemos seguro, porque nos lastimó muchísimo con sus represiones en Aurapampa, Purmamarca, y el día 20 cuando lo juraba, entre la noche y la madrugada, juraba y hizo una represión en la provincia de Jujuy, una masacre prácticamente con mucha gente infiltrada que él había pagado. Y eso lo sabemos muy bien, así que nosotros hoy no lo perdonamos, porque es muy grave lo que hizo con las comunidades y cómo nos trata con las comunidades. A las comunidades les trata de piqueteros, de kirchneristas, de Milagros Salas. Nosotros no somos de ninguna de esas personas. Nosotros somos de las comunidades originarias, que realmente la vivimos en el campo, la sufrimos día y noche con nuestros animales y con nuestra siembra. De eso vivimos nosotros. Y hoy que él venga a hacerse dueño de la provincia de Jujuy, tocando la constitución, y eso no lo vamos a permitir. Y quiere ser vicepresidente, ¿para qué? Para tocar la constitución nacional y también para hacerse dueño de toda la minería de la nación. La verdad que ha sido una jornada larga, muy sacrificada, donde la gente que está acá ha salido de cada una de sus comunidades hoy a la mañana temprano. Y bueno, vamos a continuar, tenemos previsto salir de Jujuy esta tarde-noche. Así que bueno, seguimos. Pasa que estamos acá esperando un poco porque están viniendo más delegaciones del norte y bueno, vamos a continuar este camino. ¿Tienen aproximadamente cuántos son los integrantes de este tercer malón? Mira, aproximadamente creo que hay más de 500 personas. Obviamente que hasta San Salvador y Jujuy, hasta Salta, va a haber muchísima más gente que va a acompañar. Pero después la delegación, bueno, continúa y van a ir reduciéndose. ¿En dónde hacen noche hoy? En Salta Capital, vamos a Salta Capital, donde nos reciben los hermanos Collas de los Valles de Salta, los hermanos residentes de diferentes pueblos o indígenas de la provincia de Salta, así que bueno, vamos a estar allá. Anoticiados de este tercer malón, las autoridades nacionales, ¿se han comunicado con ustedes? ¿Tienen información de cómo va a ser llegar allá y continuar, bueno, con el reclamo? La verdad que no, hasta ahora no hay ninguna señal, si bien hay señales, podríamos decir, indirectas. La verdad que es una lástima porque no tienen la capacidad o el coraje, digamos, de que dirigirse directamente a los pueblos, de venir y dialogar y de escuchar el reclamo, pero no hay nada. Y por lo tanto, bueno, calculo que también están esperando que nosotros vayamos como siempre a golpear la puerta, prácticamente a rogar para que nos atiendan, ¿no? Pero bueno, esta es la fuerza del pueblo de Jujuy, de las comunidades, del pueblo argentino que nos está esperando en cada uno de los lugares donde vamos a llegar, así que bueno, la idea es que nosotros obviamente le exijamos a la Corte precisamente que se expida sobre esto y de alguna forma de la razón haga respetar el derecho nacional, la Constitución Nacional y los convenios internacionales como lo marca y es su trabajo de la Corte, ¿no? Informa Canal Caribe, Cuba. Pues a continuación retransmitimos las palabras pronunciadas por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el acto central por el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, combatiente del 26 de julio, asaltante al cuartel Moncada, líder de la Revolución Cubana. Querido comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, asaltante al Moncada. Queridos combatientes de la heroica gesta del 26 de julio, santiagueras y santiagueros, pueblo de Cuba, compatriotas. Otra vez, Santiago vuelve a juntarnos en una de las más entrañables celebraciones de la patria. Celebramos ayer, 25 de julio, Día de Santiago, el aniversario 508 de la villa que sería declarada ciudad en 1523. Fue Santiago también capital de Cuba y punto de partida de los conquistadores hacia tierras continentales. Antes de ser bautizada Santiago, estas tierras se llamaban Cuba y sus habitantes originarios fueron los primeros en llamarse cubanos. Confirman los historiadores que así fue hasta el cercano siglo XIX. Por ello sabemos también que el santo patrón de esta ciudad, a pesar de su origen español, fue vestido de mambí con sombrero de yarey durante las guerras de independencia, tal como testimonia la pieza conservada en el Museo Emilio Bacardí de esta ciudad, el más antiguo de Cuba. Y la Virgen Mambisa, la Caridad del Cobre peregrina, venerada por los patriotas de esta región, tiene su altar en la misma iglesia donde fue bautizado el más bravo de los cubanos, Antonio Maceo Irajales, el Titán de Bronce. Es Santiago de Cuba, no os asombréis de nada, diría el gran poeta Manuel Navarro Luna. Y esos versos encierran tantas leyendas como realidades del singular mundo santiaguero. Hoy es 26 de julio y la historia pide hablar de un tiempo más próximo, el de los muchachos, imberbes la mayoría, que sin ellos mismos saberlos, como dije hace unos días, llegaron a cambiar la historia nacional en la madrugada de aquel día de carnaval en Santiago de Cuba. Algo que según la doctora, mensajes de los sublevados contra la metrópoli española en su necesario vínculo con sus colaboradores en la ciudad. Aprovechando el bullicio y el movimiento del carnaval de 1953, se produjo el asalto al cuartel Guillermón Moncada, segunda fortaleza militar de la dictadura de Batista, acción con la que la generación del centenario prendería el motor pequeño que puso en marcha el motor grande de la revolución hasta nuestros días, como expresó Fidel. El general de ejército Raúl Castro Ruz, uno de los jóvenes asaltantes, con solo 22 años, posteriormente describió la acción con las más bellas palabras en el octavo aniversario, y cito: si Carlos Mar dijo de los comuneros de París que intentaron tomar el cielo por asalto, del ataque al Moncada por varias docenas de jóvenes armados con escopetas de matar pájaros, alguien debiera decir que trataron de tomar el cielo por sorpresa. Fin de la cita. Aquí estamos 70 años después, en otra mañana de la Santa Ana, otra madrugada animada por congas. Sin tiros rompiendo la alborada, entramos en los jardines de la ciudad escolar 26 de julio, que ahora es escuela y museo, fortaleza integrada de la educación y de la cultura. Y es un verdadero privilegio caminar por los hechos junto a algunos de sus protagonistas. La fecha, la madrugada y la histórica compañía nos remiten a lo que vivieron hace 7 décadas los jóvenes de 20 y pocos años que se lanzaron a la toma del cuartel, de la audiencia y del hospital civil. Fidel y Abel orientando las acciones secretas hasta la hora decisiva. Fidel, visionario, diciendo a sus compañeros: podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos. De todas maneras, óiganlo bien, el movimiento triunfará. Si vencemos, mañana se hará más pronto lo que Martí aspiró. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba. Ya estamos en combate. En la memoria colectiva resaltan los versos de Raúl Gómez García antes de salir de la granjita. Los asaltantes que no llegan porque se pierden en la ciudad desconocida. Ramiro, que entra por la posta 3 con los del primer carro, reduce a 3 militares y al salir, una bala en un pie seguirá con él hasta la Sierra Maestra. La guardia cosaca que rompe el factor sorpresa y hace fracasar el asalto. Raúl, que toma el mando de las acciones en la audiencia cuando parecían perdidas. Fidel, que ordena retirada. Después vendrá la revancha, el baño de sangre, el crimen, los abusos en el hospital, los ojos de Abel, la resistencia serena de las mujeres y la foto acusatoria de Tassén herido en una pierna y asesinado después. Fidel capturado por un militar honorable y salvado así de la masacre de Chavián. Fidel bajo la imagen de Martí, autor intelectual del asalto. Quienes tratando de atacar a la revolución hoy acusan al gobierno de dictadura, deberían buscar información sobre los hechos posteriores al asalto de este cuartel y del cuartel de Bayamo. Entre estos muros, solo 6 compañeros cayeron en combate. 55 fueron brutalmente torturados y asesinados. Los asaltantes del cuartel de Bayamo corrieron una suerte similar. Fidel lo denunció ante el tribunal que lo juzgaba y cito: no se mató durante un minuto, una hora o un día entero, sino que en una semana completa los golpes, las torturas, los lanzamientos desde azotea y los disparos no cesaron un instante como instrumentos de exterminio manejados por artesanos perfectos del crimen. El cuartel Moncada se convirtió en un taller de tortura y muerte, y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros. Las acciones del 26 de julio de 1953 fueron el principio del fin de la última dictadura instalada en Cuba, con el reconocimiento y el apoyo inmoral y material de los Estados Unidos. Por eso no perdonan a la revolución. Por eso, y porque creyeron que con la desaparición física de la generación histórica, ellos podrían quebrar la independencia nacional, la solidaridad internacional, la defensa de la alternativa socialista al capitalismo salvaje. El Moncada es el reinicio de la revolución, tantas veces frustrada desde 1868, por el quiebre de la unidad o la injerencia extranjera. Los jóvenes que aquí en Santiago o allá en Bayamo se lanzaron al combate sin miedo ni a las balas, ni a la represión, ni a la muerte, dieron sus vidas en primer lugar por el ideal martiano de conquistar toda la justicia. Mantenerlo conquistado y avanzar más es el deber de las generaciones responsabilizadas hoy con el destino inmediato de la nación que nuestros padres nos ganaron de pie. Mientras Estados Unidos mantenga su brutal y genocida bloqueo contra Cuba e intente pisotear la dignidad nacional, tendremos un Moncada por asaltar. Mientras no alcancemos un grado de prosperidad digna para todos los cubanos, tendremos un Moncada por asaltar. Cada día, cada hora, cada minuto, tenemos un Moncada por asaltar. Esta revolución es una lucha constante contra el odio. Es la más apasionada defensa de la libertad. el amor y la felicidad. Eso también fue el asalto al Moncada. Siempre nos levantaremos para enfrentar el odio, la violencia, la perversidad de los que no quieren libertad y paz para Cuba. Pero desde 1959 somos muchos más que unas docenas de jóvenes valientes contra la tiranía de Batista. Desde 1959 somos un pueblo que defiende la revolución y el socialismo como el camino más justo para alcanzar la sociedad más justa para todos. Cuba ha tenido que enfrentar las ambiciones imperiales de su poderoso vecino desde hace más de 200 años, con diversas formas y métodos, por la seducción o por la agresión, con garrote o con zanahoria, su obsesión por poseernos no ha cesado. Es una conducta dictada por la propia naturaleza del imperialismo, enemiga natural del derecho a la autodeterminación de los pueblos y de cuanto gobierno se proponga realmente desarrollar programas de justicia social. Feroz e implacable adversaria de los países, en especial de nuestra región, que ejerzan con independencia su política exterior. Es una conducta de rechazo intolerante y muy antidemocrático al socialismo y a todos los valores que son pilares de la identidad nacional y sobre los que descansa y descansará el proceso de independencia y soberanía nacional reiniciado el 26 de julio de 1953. Más agresivos y más intolerantes se han mostrado al constatar que no existe fuerza en el mundo capaz de hacernos renunciar a esos ideales marxistas, pero también martianos y fidelistas, en los que se inspira la lucha infatigable por la mayor justicia social posible. Eso explica la severidad del bloqueo económico y la vigencia actual de las medidas de reforzamiento que estableció el gobierno de Donald Trump, que mantiene el gobierno de Biden, cuyo efecto ha elevado la política de coerción económica que ha hecho escalar al bloqueo a una dimensión cualitativamente más agresiva y dañina. Para ilustrar la severidad de esa política, que pretenden negar a voz en cuello los voceros del imperio y otros voluntarios, servidores de pasado en Copa Nueva, solo mencionaré cinco de las medidas más perversas, más lesivas para la economía y para nuestra población. Empiezo, aunque es una de las más recientes, por la injustificada inclusión de Cuba en la arbitraria lista del gobierno de los Estados Unidos sobre estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Más allá del sentido calumnioso de esa designación, se sabe que tiene un impacto extraterritorial muy significativo que perjudica las transacciones comerciales y financieras de Cuba en casi cualquier parte del mundo. Nombrar a Cuba en la lista no responde a preocupación genuina alguna ante el flagelo del terrorismo. Es un acto oportunista dirigido a perjudicar en profundidad la economía cubana. Una segunda es la aplicación de la disposición del título 3 de la ley Halliburton, que permite tomar acciones en tribunales estadounidenses contra empresarios de cualquier país que legítimamente establezcan relaciones comerciales y de inversión en Cuba. Es una acción dirigida a impedir la inversión extranjera y dañar nuestro comercio exterior mediante la amenaza contra empresas de cualquier parte del mundo. Una tercera es la persecución de los suministros de combustible que el país tiene la necesidad y todo el derecho a importar. Se trata de una acción agresiva y violatoria del derecho internacional que se mantiene vigente contra Cuba con un impacto significativo contra nuestros requerimientos sobre las necesidades energéticas para el transporte, la agricultura, el abasto de agua, la industria y los servicios fundamentales de los que depende la vida cotidiana de la población. La cuarta medida que ilustra la maldad de esta política es la intensa persecución y demonización de los servicios médicos que prestan profesionales cubanos en decenas de países para beneficio de cientos de miles de personas, fundamentalmente de bajos ingresos y en zonas menos favorecidas. Se ataca así una actividad que cuenta con amplio reconocimiento internacional por el beneficio humanitario que ofrece y por contribuir con el derecho humano de acceso a la salud. Esa medida persigue calumniar a la revolución y privar al país de importantes ingresos económicos para el sostenimiento del propio Sistema Nacional de Salud Pública. Un quinto y último ejemplo de estas medidas es la existencia de una lista también arbitraria de entidades cubanas con las cuales se prohíbe a los estadounidenses relacionarse. Es una medida dirigida fundamentalmente contra el sector turístico y busca limitar los ingresos a la economía por esa vía. Son solo ejemplos ilustrativos. Todas son decisiones arbitrarias y punitivas. Por eso provocan, junto al bloqueo en su conjunto, rechazo universal reiterado en múltiples foros internacionales. La razón está al lado de Cuba. El bloqueo y la hostilidad aíslan a los Estados Unidos, pero sus efectos pueden llegar a ser letales para una economía de limitados recursos. Cuando uno observa las expresiones de respaldo y solidaridad que recibe la nación cubana desde cualquier rincón del planeta, siente razones para considerar que somos afortunados, que nuestra obra, nuestra trayectoria y nuestro compromiso son referentes para quienes enfrentan y luchan contra la injusticia en muchas partes del mundo, a pesar de las dificultades actuales, a pesar del empeño abrumador por asfixiarnos, a pesar de la poderosa maquinaria de comunicación que al servicio del imperialismo se dedica a desacreditarnos, en el inútil empeño por desmoralizarnos y quebrar la autoridad que se ha ganado Cuba como una potencia política y moral. Ese es el ejemplo de Cuba. Siempre nos honrará mil veces más tener a nuestro lado a los amigos que se han jugado y se juegan todo por la suerte de Cuba. Hablo de los pueblos en lucha, cuyos representantes nos acompañan este 26 de julio sin pedir comodidades y casi siempre apoyándonos en trabajos voluntarios bajo el intenso calor del verano, este año más abrazador que nunca. Desde esta tribuna, un abrazo y el aplauso agradecido de Cuba. Para las hermanas y hermanos infaltables, Guy Walker y la caravana de pastores por la paz en representación de lo más noble del pueblo norteamericano. La brigada Juan Ríos Rivera de los bravos boricuas amenazados y acosados por el gobierno colonial. La 28 Brigada Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba. El grupo Caravana de Brasil. Las brigadas juveniles de Bélgica y Alemania, entre muchos otros. Gracias, hermanas y hermanos. La resistencia de Cuba, lo diré una y otra vez, es también un mérito de ustedes que nos dan aliento. Santiagueras y santiagueros, esta celebración del 70 aniversario del Moncada, ustedes la han ganado por su historia, pero también y muy especialmente por el trabajo y los resultados en un periodo de serias limitaciones para todo el país. No solo fue Santiago, porque es el corazón de esta historia, y 70 años es una fecha muy señalada. Es Santiago, como informó el Buró Político al momento de aprobar las celebraciones, por estar además al frente de las más destacadas de Cuba, reconocimiento que comparten Cienfuegos y Santi Espíritus por su estabilidad y avance en las principales tareas y también el reconocimiento a Ciego de Ávila y Matanzas. Nuestras felicitaciones al pueblo de esas provincias cubanas. El buen desempeño de estos territorios no significa en modo alguno que en ellos no existan problemas, pero se distinguen por la manera en que los enfrentan, con el objetivo de superarlos y avanzar. En cuanto a Santiago de Cuba, sabemos, como ha dicho tantas veces el general de ejército, que es quien mejor los conoce y los quiere, que Santiago sigue siendo Santiago. Que la insatisfacción es parte del espíritu de rebeldía que los distingue y que quedan muchos Moncadas por asaltar para resolver todos los problemas que nos acechan. Pero al volver aquí una y otra vez en los últimos años y meses, siempre encontramos avances y a una provincia que saltó por encima de las duras carencias del país, superando a otras en sectores fundamentales como la agricultura, la educación y la salud. Una provincia que ha mantenido su belleza e higiene y que ha trabajado en la transformación de sus barrios con deudas sociales, con la misma pasión que sus peloteros juegan en el Guillermón, aunque han perdido, o bailan apretados detrás de los tambores, el cencerro y la corneta china, cuando suena el cocuyé desde La Trocha hasta Enramadas, o en la fiesta del Caribe, también llamada del Fuego. Lo han hecho bien santiagueros y seguramente lo pueden hacer mejor. Como discutimos en la Asamblea Nacional, el pueblo espera respuestas en temas que hoy gravitan sobre el nivel de vida y la cotidianidad de todos, que podemos ir resolviendo sin esperar que levanten el bloqueo. La batalla contra las ilegalidades, el delito y sobre todo por el incremento de la oferta de bienes de uso y consumo para combatir la inflación, son un difícil Moncada que tenemos el deber de asaltar aquí y en todo el país. Cuba lo merece y los que un día vinieron a este cuartel a cambiar la historia y la cambiaron para bien de todos, esperan que lo hagamos. Sobre ese sentimiento, quiero compartir con ustedes algo que expresó un día Aidé Santa María. Nos decía Aidé: hay ese momento en que todo puede ser hermoso y heroico. Y en ese momento una puede arriesgarlo todo por conservar lo que de verdad importa, que es la pasión que nos trajo al Moncada y que tiene sus nombres, que tiene su mirada, que tiene sus manos acogedoras y fuertes, que tiene su verdad en las palabras y que puede llamarse Abel, Renato, Boris, Mario o tener cualquier otro nombre, pero siempre en ese momento y en los que van a seguir puede llamarse Cuba. Y hay ese otro momento en que ni la tortura, ni la humillación, ni la amenaza puede encontrar esa pasión que nos trajo al Moncada. Cubanas y cubanos de bien, patriotas, compatriotas, santiagueras y santiagueros, ratifiquemos aquí, ante aquellos asaltantes del cuartel Moncada hace 70 años que aún nos acompañan, y sobre la tierra que guarda la sangre o las cenizas de los que ya no están, preservar y proteger la memoria de quienes entregaron sus vidas para que fuéramos definitivamente libres en aquel acto de entrega que aún nos conmueve. Desde el 26 de julio de 1953, lo mejor de cada generación ha vivido enfrentando los desafíos y dificultades que nos imponen los tiempos con el espíritu que se reveló en el Moncada, la idea de Fidel que jamás nos abandonará. El revés se puede convertir en victoria. Para finalizar, con Fidel repetimos sus palabras a Santiago al entregar el título de héroe a la ciudad. Decía Fidel: que siempre sean ejemplo de todos los cubanos tu heroísmo, tu patriotismo y tu espíritu revolucionario. Que siempre sea la consigna heroica de nuestro pueblo lo que aquí aprendimos: patria o muerte. que siempre nos espere lo que aquí conocimos aquel glorioso primero de enero, la victoria. Gracias, Santiago. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Forma. Huambra Medio Comunitario, Ecuador. Muy buenos días, estimada Verónica, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, Mauro, y bueno, no es un buen día, pero sin embargo queremos justamente analizar con usted un poco cuál es la mirada que se da a estos hechos sucedidos en estas últimas horas acá en el país. Hechos lamentables, Verónica, me parece que estamos en absoluta indefensión, estamos en completo abandono, el Estado se ha visto desbordado en sus capacidades institucionales para garantizar los derechos más básicos que tenemos los ciudadanos, y el fundamental, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad ciudadana, nuestras libertades se han visto mermadas. Tal vez esto es algo que mucha gente no dimensione, pero muchos ciudadanos se reprimen incluso de salir al espacio público, de ir a una cafetería, de ir a un parque, de caminar libremente por las calles, por el miedo, por el pánico, por el terror que sentimos frente al auge indiscriminado de la delincuencia y de las tasas de criminalidad. De forma paralela, yo le escuchaba la última parte de su comentario de la información que usted difundía. La gravísima situación, una vez más, por enésima vez, en el sistema carcelario de nuestro país. Más temprano que tarde, el Estado ecuatoriano será condenado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí es evidente que existe una responsabilidad por parte del Estado, quien es el encargado de precautelar y garantizar la vida de los PPLs, porque no es que porque han sido sentenciados o porque alguien está preso, ha perdido su derecho a la vida, su derecho a la dignidad humana, y ante estos acontecimientos, seguramente, con justísima razón, los familiares de las víctimas acudirán ante la Corte Interamericana y en algún momento seremos sentenciados y condenados a pagar amplias sumas de dinero por concepto de indemnización. Ahora, hace unos minutos además teníamos una entrevista con Ismael Bernal, el sociólogo desde Esmeraldas, comentaba que esta provincia vive no solamente ahora, en estos últimos días, sino desde el 2018, una situación de total abandono, que justamente el día de ayer se hizo como más visible, si se quiere, y él mencionaba que esta situación hacía como visible, si se quiere, y además posible una instalación de una base militar. Y esto, digamos, hace asidero si se ve que el último viaje dado por Guillermo Lasso fue hacia Estados Unidos, donde firma un acuerdo de cooperación con la embajada norteamericana, las autoridades norteamericanas, donde además se habla de, digamos, de un entendimiento para la cooperación, el entrenamiento, etcétera. Se podría pensar, y ahora además que se habla nuevamente de la base de Manta, se podría pensar en un tipo de nuevamente de traer una base militar estadounidense acá al Ecuador. Verónica, constitucionalmente eso es imposible, pero no solo porque la Constitución lo prohíba, sino que yo quisiera que nos vayamos más allá, porque a veces la gente puede decir, ah, es que esas normas de la Constitución de Montecristi, prodelincuenciales, lo único que buscaban era favorecer al narcotráfico y a las bandas del crimen organizado. Ese es un relato muy frecuente que se ha ido instalando en la mente de muchos ciudadanos como resultado también de la amplificación que han propiciado determinados medios de comunicación hegemónicos y determinados analistas o líderes de opinión para tratar de evadir las responsabilidades de quienes verdaderamente la han tenido. ¿Y por qué digo esto? Porque si es que nos comparamos con varios países de la región, básicamente Colombia y México, que han sido dos países que tienen permanentes vínculos con Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, observaremos que, por ejemplo, Colombia tiene 7 bases militares. Yo le pregunto, y hago un llamado a la reflexión a la gente que nos está mirando, si Colombia tiene 7 bases militares y sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, ¿sirve para algo la presencia territorial de los norteamericanos en el hermano país? Colombia es el país de América Latina que más recursos económicos recibe de Estados Unidos justamente para el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Y sin embargo, reitero, siguen siendo el mayor productor de cocaína del planeta. Los norteamericanos han entregado ingentes apoyos y sumas de dinero también a México. Y sin embargo, ¿sigue existiendo o no Sinaloa, los famosos carteles de Juárez, de Tijuana, en Monterrey, en el norte de México principalmente? ¿Han existido o no relevos generacionales, relevos criminales que han venido a reemplazar al Chapo Guzmán? Han seguido existiendo. Sigue existiendo una cooptación del Estado por parte de las bandas criminales. Y vayámonos más lejos. Afganistán. Estados Unidos estuvo presente 20 años en Afganistán. Y Afganistán sigue siendo el mayor productor de opio del mundo, que dicho sea de paso, es una sustancia que sirve para procesada, transformarla en heroína. Y Estados Unidos es uno de los países que más consume heroína. Entonces, aquí hay que desmitificar algunas cuestiones y además hablar con datos. En el año 2009, cuando la base de Manta se fue de nuestro país, la base de Estados Unidos se fue de Manta, teníamos una tasa de criminalidad de algo más de 17 muertes o crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Año 2009, cuando se va a la base norteamericana de Manta. En el año 2017, terminamos con una tasa de criminalidad de 5 muertes o 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que nos demuestra este dato, ineludiblemente, es que la base de Estados Unidos en Manta no propiciaba mayores niveles de seguridad, no propiciaba reducción en la tasa de criminalidad. Eso no es cierto, eso no es verdad, porque si es que la base de Estados Unidos habría servido para algo, los años previos y el año en que se va la base norteamericana de Manta, habríamos tenido una menor tasa de criminalidad, habríamos tenido una reducción en el número de muertes o de crímenes violentos por cada 100.000 habitantes, y los datos muestran que eso no fue así y que, por el contrario, cierro con esto, fueron las políticas sociales de inclusión en materia de educación, de salud, reducción de pobreza y pobreza extrema, y sobre todo también el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la policía, las que permitieron reducir la tasa de criminalidad. Ahora, algo que me llamaba la atención el día de ayer, ya en la noche, uno de los jefes de estas bandas criminales, alias Fito, enviaba un mensaje de paz en las redes sociales. Y ojo con esto, era el jefe de las bandas criminales, es decir, no era el presidente de la República, no eran los candidatos presidenciales, no eran las universidades, ni siquiera la Iglesia Católica, era el jefe de las bandas criminales, un acuerdo de paz. Y ahí la pregunta es, ¿qué tan bajo hemos caído que un acuerdo de paz tenga que salir de ahí? Creo que eso desnuda por entero la incompetencia del Estado y del gobierno central, porque en un momento nos dijeron que se había recuperado el control sobre las cárceles y sobre el sistema de rehabilitación social. Se difundieron fotos de estas que le gustan últimamente a Guillermo Lasso, fotos exuberantes, pomposas, entre comillas, con todos los PPLs sometidos boca abajo, con el torso desnudo, descubierto, para tratar, dizque, de demostrar cierto aire de firmeza, de liderazgo a estas alturas del partido cuando ya se van. Pero luego de esas fotos sale justamente uno de los cabecillas de estos grupos, de estas bandas delincuenciales, y desde el interior de la cárcel da una rueda de prensa con una especie de guardia pretoriana alrededor de él, con armas, e incluso llega a ser él un llamado a la paz, a la calma, a sus colegas, entre comillas, del crimen organizado o con quienes tienen disputas por los territorios y por el negocio del narcotráfico. Y no solo eso, él voluntariamente dice vamos a entregar nuestras armas y hace un ejercicio simbólico de entregar o de poner ahí sobre la mesa 3 o 4 armas. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, y soy honesto, no me había dado cuenta en un inicio, y que el exministro de gobierno, exministro del interior, José Serrano, publicaba que sería bueno verificar si es que esto es tal cual como él afirma, pero uno de los individuos que está al lado de alias Fito, aparentemente es un policía. Entonces, si es que esto se llega a ratificar, ¿cómo podemos entender que quien esté dando la rueda de prensa con alias Fito sea un miembro de la fuerza pública y rodeado de más delincuentes o de más PPLs que están armados pero hasta los dientes? Dicho sea de paso, uno creo que está hasta con una subametralladora ahí. O sea, ¿cómo podemos comprender y aceptar esto? Y son respuestas que deberíamos exigirle al gobierno. Ahora, ¿qué garantías además tiene este proceso electoral que se avecina cuando hace un par de días nada más asesinan en Manta a un alcalde? Ayer con muy buen criterio, Paulina Recalde en un Twitter Space que pudimos compartir justamente mencionaba esto y hacía un llamado a la reflexión. Ella decía que lo que más debería preocuparnos, o uno de los temas que más debería preocuparnos ahora, es de qué manera vamos a garantizar la paz, la seguridad, el orden del proceso eleccionario del próximo 20 de agosto. Y creo que esto es absolutamente cierto. ¿Quién garantiza que no se cometan atentados, que no existan explosiones? Y lo que estoy señalando no es para promover el pánico o desmovilizar al electorado ese día, no. Es porque la realidad nos muestra que no existe ningún tipo de garantía, ningún tipo de protección por parte del Estado. Entonces creo que realmente es un tema muy complejo y yo no quisiera pensar incluso que esto es parte de una operación política y de una treta organizada, ejecutada e instruida desde el propio gobierno nacional para que luego salgan con la media mecha de que hay que suspender las elecciones. Ojalá no sea propiciado, incitado por el propio régimen para que este sea el ardid perfecto para querer prorrogarse de forma no solo inconstitucional, sino autoritaria e incluso dictatorial en el poder. Pero tiene todavía, pero tiene músculo político todavía Guillermo Lasso para seguir en el poder. Lamentablemente, Verónica, el miedo moviliza, el miedo seduce a mucha gente, para bien o para mal. Y cuando el terror se apodera de la gente, a veces se construyen enemigos políticos muy rentables, en este caso las bandas del crimen organizado, que cierto es, son un enemigo del Estado, y hay que ser implacables con ellos, pero este enemigo también puede serles rentable políticamente al gobierno, porque, y de estos casos hay muchos en el mundo, guardando las distancias, pero recordemos lo que pasó en su momento en Estados Unidos con el atentado del 11 de septiembre, reitero, guardando las distancias, pero ese fue, digamos, la línea base, el punto de partida ideal para que a partir de eso el Estado empiece a ejecutar una serie de políticas represivas que incluso iban en contra de los propios derechos más elementales de los ciudadanos norteamericanos. Lo mismo podría suceder acá o la misma intención podrían tener. So pretexto de que estamos viviendo un escenario de pánico y que no es bueno para la seguridad de los ciudadanos una transición democrática, entonces podrían por ahí querer inventarse alguna de estas cuestiones. No quisiera ser del todo alarmista, por eso decía, ojalá no se les esté cruzando por la cabeza este tipo de situaciones, pero visto lo que ya hemos observado, creo que uno también tiene que estar bastante prevenido de lo que podrían querer hacer. Ahora, pero el país, digamos, aguanta todavía un gobierno de Guillermo Lasso cuando el día de ayer 2 periodistas más, 5 en total, tienen que salir prácticamente huyendo, un alcalde es asesinado, o sea, todavía da para más el gobierno de Guillermo Lasso. Yo creo que es evidente que es un gobierno caído, sin legitimidad, sin liderazgo, que es lo más importante. Porque usted podría tener un gobierno con muchas equivocaciones, un presidente bien intencionado, que tal vez toma malas decisiones y eso le conduce a su fracaso, pero que al final del día por lo menos tenía liderazgo, es decir, transmitía orden, seguridad, buenas intenciones, de hecho. Pero usted en este momento tiene un presidente sin ningún tipo de liderazgo. O sea, no hay gobierno, no hay Estado. O sea, creo que en este punto ya estamos de acuerdo todos en que no hay Estado, no hay gobierno, o sea, no hay presidente. Estamos casi, casi que a nuestra suerte y en total indefensión. Y también se observa un gobierno que uno ya diría, ya no solo se equivoca, sino que uno ya empieza a creer que es hasta intencional, que hay una alianza entre distintos grupos del crimen organizado con varios actores del régimen institucional. Y hay varias cuestiones que a uno le llevan a esta conclusión. ¿Por dónde entran las armas? Por ejemplo, el sistema penitenciario. ¿Quién mete las armas a las cárceles? Las armas no caen del cielo. Las armas no se siembran en un huerto. Las armas las mete alguien e ingresa por los propios filtros que debe controlar y que debe vigilar la Policía Nacional. ¿Eso qué nos dice? Que mientras no se depure la propia Policía Nacional y Fuerzas Armadas, no vamos a poder atacar al problema estructural de la violencia y de la inseguridad, que es precisamente desarmar a las bandas criminales. Mientras estén armadas, esto no va a terminar. Y ya para ir cerrando esta entrevista, apenas dos candidatos presidenciales, digamos, casi que pararon un poco la campaña electoral en vista un poco de lo que ha sucedido en estos días, pero el resto no. ¿Y qué tan difícil, por qué es tan difícil que los candidatos se sienten a la mesa y al menos encuentren algunos puntos, algunos acuerdos en medio de todo este caos? El deber ser nos dice que todos deberían sentarse a dialogar, a conversar en este momento de crisis del país y donde todos apelamos a la unidad nacional. Pero también hay que reconocer que vivimos atravesado por un conflicto que ya ha perdurado varios años, y es el conflicto de la polarización y de los antagonismos amigo o enemigo en el ejercicio de la política. Y esto me parece que nos está pasando una factura enorme y debe terminarse ya. Mientras sigamos utilizando un discurso político, un lenguaje de odio, de estigmatización al otro, mientras sigamos utilizando los insultos como mecanismo argumentativo para tratar de ganar votos y destruir al adversario, me parece que no vamos a ser capaces ni siquiera de sentarnos en una mesa y de reconocernos como adversarios legítimos. Creo que hay que bajarle 2-3 grados, 2-3 cambios al discurso de la polarización. Y ahí hago un llamado a todos y todas. Hago un llamado a los actores políticos. Es fundamental que bajemos el tono de la crispación, de la polarización. Pero lamentablemente, si usted tiene también por ahí un binomio presidencial que sigue llamando al resto de narcotraficantes o de mafiosos de arriba para abajo, es imposible también llegar a cierta conciliación, llegar a cierto acuerdo mínimo. Yo creo que la mayoría están conscientes de que es necesario bajar de 2 cambios. Habrá por ahí uno que otro que se resista a esto, pero sí hay que hacer un llamado a la unidad nacional y ojalá logremos salir de esta crispación y de este antagonismo, a que a lo único que nos está llevando es una política de odio, de estigmatización, y el Estado, la comunidad política es la que está en riesgo. Y ahora, Mauro, suponiendo que mañana ya sea en las elecciones llegue un nuevo gobierno, ¿qué tan fácil o qué tan difícil, digamos, es crear, si se quiere, un nuevo a pacto social, una especie como de acuerdo que finalmente cambie este país? Porque no va a ser fácil, es decir, mañana por arte de magia esta situación no se va a borrar. ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno, si se quiere, de alguna manera, para sentar las bases de un nuevo país? Lo primero que hay que decir es que gane quien gane, sea quien fuere, va a ser muy difícil, muy complejo ejecutar decisiones que a su vez repercutan en soluciones rápidas o inmediatas. Eso puede generar una ola de muchísima frustración, ira, miedo en el electorado. Y ahí es cuando se acuñan y se anidan los liderazgos más extremos. Ahí es cuando aparecen las extremas derechas, ahí es cuando aparecen las propuestas de libre porte y tenencia de armas, ahí es cuando aparecen las propuestas de mayor represión estatal, ahí es cuando aparecen líderes y actores autoritarios. Ese es uno de los grandes problemas que hay que tener presente. Y también ahí hago un llamado igual a la clase política. No generen sobre expectativas en el electorado, porque luego se van a quedar absolutamente condicionados con todo lo que ofrecieron. Hay que ser muy serios en este momento y decirle la realidad al país, que gane quien gane, le va a costar muchísimo, por ejemplo, reducir la tasa de criminalidad y desarticular las bandas del crimen organizado porque han corroído las instituciones, tienen secuestradas muchas de esas instituciones. Pero también hay que decirle a la gente que se necesita del apoyo de todos los sectores, no solo de la institucionalidad del Estado, sino también de la academia, de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales. Y ojalá, ojalá, luego del 20 de agosto seamos capaces de acordar 4 o 5 cosas fundamentales que yo creo que la gran mayoría hemos de estar de acuerdo. Educación pública de calidad, salud pública de calidad, reestructurar el seguro social, pero sin que esto implique ponerle todo el peso o la carga de las reformas a los afiliados y a la clase trabajadora, a los jubilados. Por supuesto, trabajar en temas de seguridad ciudadana y dotarle de lo necesario a la Policía Nacional, principalmente a la tropa, que son los que mayoritariamente dan la cara y ponen el pecho a las balas en nuestro país. Y el tema de empleo, empleo y salario digno, acceso a crédito productivo. En esas 5 cuestiones que seríamos capaces de ponernos de acuerdo, creo que ya sería un punto fundamental de inicio para tratar de encontrar un camino mucho más coherente y bajarle las tensiones a la beligerancia política que vivimos. Mauro, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, hay que seguir analizando varios temas pendientes y le invitaremos a una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Siempre a las órdenes. Un abrazo. Informa. Telesur, Venezuela. Avanzan las investigaciones del asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer Anderson Gómez, ocurrido el 14 de marzo del 2018. Esta semana la Policía Federal detuvo en Río de Janeiro y transfirió para Brasilia un nuevo acusado de participar del crimen. La prisión fue resultado de una delación de otro acusado con detalles inéditos del hecho. El denunciante es el ex policía militar Elcio de Queiroz, que estaba detenido desde el 2019. Él confesó que manejó el vehículo utilizado para la ejecución y confirmó que fue el también ex policía militar Ronnie Lessa quien disparó contra la concejala. Ronnie es vecino del expresidente Jair Bolsonaro y también estaba detenido desde el 2019. En la delación autorizada por la justicia, Elcio confesó que el ex bombero militar Maxwell Simões, alias Suel, condenado el 2021 por dificultar las investigaciones, fue el responsable por monitorear a Marielle antes de su muerte. Suel fue detenido el pasado lunes. En la delación, Elcio de Queiroz también reveló que el ex policía militar Edmilson Oliveira, alias Macalé, fue el mediador entre el mandante y los asesinos. Macalé fue ejecutado el 2021 a plena luz del día. Los 4 citados son partes de grupos paramilitares, según las investigaciones. La investigación se concluye con relación al patamar de la ejecución. Y hay elementos para un nuevo patamar, que es la explicación de quiénes son los mandantes del crimen. Las investigaciones estaban a cargo de la Policía Civil de Río de Janeiro desde el crimen del 2018, pero poco avanzaron desde el 2020, cuando el entonces gobernador de Río de Janeiro fue apartado de su cargo por denuncias de corrupción. A partir de la caída del gobernador Wilson Witzel, que era rival del entonces presidente Bolsonaro, y la entrada del gobernador Cláudio Castro y el cambio de toda la dirección de la Policía Civil, las investigaciones no tuvieron ningún tipo de avance a partir de ahí. Ahora, con la entrada del gobierno de Lula al comienzo del año y la apertura de nuevas investigaciones por la Policía Federal en febrero, en 6 meses consiguió lo que la Policía de Río de Janeiro no había conseguido hasta entonces. En las calles, la población también exige que se explique quién mandó a matar a Marielle Anderson y por qué. Preguntas aún no respondidas después de más de 5 años del crimen. justicia, porque hasta el momento el crimen no fue resuelto. La población necesita respuestas y no hay respuestas para el caso de Marielle y también para otros casos. Yo espero que si el mandante del crimen es encontrado, que sea realmente el mandante del asesinado y no un falso acusado para cubrir la falta de respuestas. Según el ministro de Justicia, nuevas acciones son esperadas para las próximas semanas dentro de las investigaciones. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.